Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. La naturaleza y la falta de infraestructura sigue castigando el interior y la capital de Formosa por las inundaciones. Una de las localidades más afectadas es Las Lomitas. El intendente Atilio Basualdo brinda asistencia a los vecinos del lugar, mientras que en la capital, en pleno barrio de La Floresta, varias familias fueron evacuadas por Carmen, asistente social, que apareció como voluntaria. Desde el miércoles nosotros estamos trabajando, evacuando a la gente, donde que conseguimos un lugar medianamente para que estén un poco cómodos, y a última hora se empezaron a sumar más familias, y bueno, hoy por hoy están 22 familias acá, en este lugar, evacuado, y los otros hicimos el traslado en la casa de algún familiar, algún amigo que le prestó un lugar, porque ya acá ya no se podía traer más, porque no se podía, no hay lugar. Carmen hizo referencia a la ayuda que brindó en su momento el Ministerio de la Comunidad, pero que después no volvieron al lugar. Le avisamos al intendente, le solicitamos ayuda, de la cual envía rápidamente la ayuda a ayudarnos con los camiones, las cooperativas. El Ministerio de la Comunidad se había hecho presente, había mandado una ayuda económica y unos cuantos colchones, porque había familias que habían perdido todo. Mandaron esas cosas, pero hoy por hoy ya estamos totalmente, sabe que no es fácil para 22 familias con 35 niños, tienen desayuno, almuerzo, merienda. La verdad que hasta acá llegó lo que nos habían enviado la ayuda, pero hoy por hoy estamos pidiendo, por favor, que colaboren, más que nada. En Formosa, el río Paraguay registra 8,21 metros en estado de alerta. Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1.